Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les estaré acompañando en esta emisión, soy Gabriela López, y les recuerdo que pueden descargar este programa en formato de podcast en la red social Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. También recuerden que pueden suscribirse y escucharnos en Spotify. Nos encuentran como Los Colores de la Voz. Los días sábados, les recuerdo que nos retransmiten de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XC Copa, La Voz de los Vientos en Copa Inalá, de 10 a 11 de la mañana por Xahuipac Radio Comunitaria en www.xahuipac.webnode.mx y a las 11 de la mañana en Veritas Medios Global AC en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. Envío saludos al equipo de radio de Los Colores de la Voz. Estamos en nuestra emisión número 30 y quiero hacer una felicitación muy especial a nombre del equipo del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas para la XC Copa La Voz de los Vientos y a todo su equipo por su 28 aniversario. Esta semana están de manteles largos y a quienes tengan la oportunidad de asistir a Copa Inalá, les invito a que lo hagan. Han preparado un programa cultural interesante, muy bonito durante toda esta semana y agradezco la invitación también de la XC Copa para participar en esta fiesta del 28 aniversario. Pueden sintonizar la programación en la plataforma Ecos Indígenas, La Voz de la Diversidad, a través de ecos.impi.gob.mx/XEcopa/. Enhorabuena a la XC Copa, a todo su equipo, muchas felicidades por estos 28 años de caminar radiofónico en la comunidad, con la comunidad, para la comunidad. Y en este, nuestro segundo programa, nuestra segunda emisión especial, tenemos un tema bastante interesante. Agradecemos a la radio comunitaria Sinaca, ubicada en San Miguel Sinacapan, municipio de Cuetzalan del Progreso, en Puebla, que transmite a través del 104.9 en frecuencia modulada, por compartirnos las producciones radiofónicas que hoy transmitiremos. y les comparto algunos datos interesantes de esta radio comunitaria Sinaja, que es una frecuencia que nace desde la juventud y la resistencia de su territorio. Se inaugura un 18 de noviembre del año 2012 en la comunidad de San Miguel Sinacapan. El nombre de Sinaca es una palabra que da vida a esta radio y a su comunidad, ya que proviene de la lengua materna, el náhuatl, que significa murciélago, además de que se refiere al nombre de la comunidad, Sinacapan, que quiere decir fuente de murciélagos. Y el programa de hoy son las radiocartas. ¿Alguna ocasión han escuchado el tema de las radiocartas? ¿Qué idea se les vino primero a la mente al escuchar la palabra radiocarta? No es tan complicada la respuesta. Hace algunos años tuve la oportunidad de conocer las radiocartas o audiocartas, como también le llaman otras personas, a través de un intercambio de experiencias con compañeras y compañeros integrantes de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Y bueno, es una experiencia interesante que hace referencia y que nos recuerda, o al menos a mí me recuerda y se los comparto, esta experiencia que teníamos hace algunos ayeres con las cartas. Cuando las escribíamos a mano para alguna amistad, algún familiar, la novia, el novio, y las enviábamos vía correo postal de manera escrita a mano, ya sea para otra ciudad, dentro de nuestro mismo estado, fuera del estado e incluso fuera de nuestro país. Y era una experiencia muy bonita el recibir una carta. Estaba uno esperando que ya llegara la carta con las noticias de pues lo que nos querían decir o lo que queríamos informar. Pues no teníamos el correo electrónico, no teníamos internet y teníamos una manera de comunicarnos a través de las cartas. Ahora bien, las radiocartas son aquellos intercambios que se hacen entre personas, entre grupos de diferentes edades, puede ser con diferentes temáticas, para personas que no están en nuestros territorios, que están en otros territorios. Y es un intercambio también interesante que nos permite conocer otras costumbres, otras formas de vida, encontrar las semejanzas, las diferencias de culturas, de territorios que se habitan, de lenguas que se hablan. Y bueno, eso facilitan las radiocartas. Y en esta ocasión, pues les traemos una experiencia que ha trabajado la Radio Sinaca con niñas, niños y adolescentes. Radio Sinaca ha visitado comunidades nahuas y totonacus y también ha impartido talleres de radiocarta para las infancias, que es un trabajo muy importante, es un trabajo muy valioso y bueno, se convierten en espacios lúdicos y de creación. Y en estos espacios, las niñas y niños narran lo que consideran para ellas y para ellos que es importante de visibilizar, de dar a conocer, de compartir de sus territorios en donde han crecido, en donde viven y desde su propia perspectiva. Y de esta forma es como le cuentan a otras niñas, a otros niños, adolescentes sobre sus comunidades y siempre están a la espera de una respuesta. A lo largo de la emisión de Los Colores de la Voz, estaremos compartiendo dos radiocartas. La primera, que es de Xochitlán de Vicente Suárez Puebla, que va en el segundo y tercer bloque de este programa. Y en el último bloque del programa es una carta de una radiocarta de San Miguel Sinacapan para la niñez de Venezuela. Invito al público de todas las edades que nos sintoniza o que nos sintonizará en la retransmisión de este programa a que escuchen con atención estas radiocartas y si por ahí está la hija, el hijo, la nieta, el nieto, la sobrina, el sobrino, la primita, el primito, que les invitan también a que escuchen estas radiocartas y que si alguien de ustedes quiere compartir algún comentario, nos lo pueden hacer llegar a través del Facebook que tiene este programa, facebook.com/radionich, Los Colores de la Voz. Vamos a el primer corte y les invito a que se queden escuchando esta emisión con su segundo programa especial con el tema de las radiocartas, producciones de la radio Sinaca de San Miguel Sinacapan de Cuetzalan del Progreso, Puebla. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Regresamos al segundo bloque de Los Colores de la Voz. Les está acompañando en esta emisión Gabriela López. Y les recuerdo que pueden descargar el podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz y que nos pueden sintonizar también en Spotify. Nos encuentran como Los Colores de la Voz. Estamos en nuestro segundo programa especial por periodo vacacional y les invito a escuchar la primera parte de la radiocarta de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla. Una producción de Radio Sinaca. Mi nombre es Paola Montserrat Cruz de la Cruz y vengo de la comunidad de Guaguashla. Me gusta dar clase, compartir tiempo con mis alumnos y me gusta mi carrera. Mi nombre es José Daniel de Aquino Pérez, soy de acá de Xochitlán, me gusta jugar fútbol. Mi nombre es Daniela Mauri Molina Valeria, soy de Xochitlán y me gusta jugar fútbol y básquetbol. Soy Tebamel Olvera Morán, soy de aquí de Xochitlán de Vicente Suárez y me gusta jugar básquet y voleibol. Mi nombre es Carlos Gómez Vázquez, tengo 12 años y me gusta jugar fútbol. Mi nombre es Alexandre Velasco Santiago, soy de esta comunidad de Xochitlán de Vicente Suárez y me gusta el fútbol. Nego ni monocha Alejandro Quintero Santiago, Nego ni huita de Xochitlán de Vicente Suárez, ni cuelita, fútbol, básquetbol. Mi nombre es Alexandro Gael Hernández Quiterio, soy de la comunidad de Xochitlán de Vicente Suárez, me gusta jugar fútbol y básquet. Mi nombre es Frida del Carmen López Gómez, soy de acá de Xochitlán, tengo 11 años y me gusta jugar básquet. Mi nombre es Dayami López Huerta. Mis pasatiempos favoritos es jugar básquetbol y voleibol. Soy María José Pérez Alvarado. Me gusta mucho jugar fútbol, básquetbol. Soy José Ángel Méndez Cano. Me gusta jugar fut y básquet. Mi nombre es Laura Morales Munguía. Soy la maestra de sexto grado de aquí de la escuela primaria Vicente Suárez Ortega. Y me gusta mucho estar trabajando con estos chaparritos aquí en la escuela. A Xochitlán de las Flores, por sus calles en piedrita. Xochitlán de Vicente Suárez significa lugar entre flores. Existe cierto clima aquí que es muy caluroso. También nosotros nos damos cuenta que apreciamos ese como olor a tierra mojada. Calles de Xochitlán son empedradas y hay algunas carreteras. La mayoría de la gente de Xochitlán se dedica a coser. A bordados de Shakira. También van al campo a cosechar maíz o frijol. La carretera interserrana nos conecta con qué lugares. La escuela primaria Vicente Suárez Ortega, con el kinder González Boca Negra, hasta Zapotitlán, el río Zempoala, el río Ateno. Tlaxola, Concac, Tepet, Xochit, Calime. Las plantas medicinales que hay en la comunidad de Xochitlán son la ruda, albahaca, aguacate, árnica, axocopa, ajo, bugambilia, canela, clavo, cola de caballo, diente de león, epazote de zorrillo, hierbabuena, laurel, muitle, manzanilla, romero, saúco, tiricia, violeta, sábila y alcanfor. Epazote, manzanilla, alcanfor, hierbabuena, ruda, bugambilia, eucalipto, hierba santa. Y algunas se preparan ya en té o algunas se podrían usar como ungüento ya molida. Los animales que hay en Xochitlán son ardillas, papán, zopilotes, perico, armadillo, tigrillo, perro de agua, lagartijas, víboras, tejón, zorras, peces, hormigas, colibrís, gavilán, ratones, ranas, patos, vacas, toros, caballos, puercos, borregos, mariposas, gallinas, grillos, armadillo, tejón, zopilote, ranas, vacas, ardillas, cerdos, lagartijas, pollos, ratas, perros, colibrís, caballos, tlacuaches, peces, zorras. Las comidas que se preparan en Xochitlán son mole, arroz, pozoles, tamales, empanadas, tlayoyos, quelites, chilpozontes, pipián, panza de toro, atole de chocolate, carnitas, enchiladas, tortillas, pan de huevo y cecina. En Xochitlán se come arroz, mole, pipián, hongos, tamales, tortillas, atole, enchiladas, café, chilpozonte, pozole, pan de huevo, cecina, panza, carnitas, tlayoyos, huevos, pico de gallo y pulque. El burro es un hongo. Es suave, es café, chiquitito, y ese nace en los palos, de ya que están secos, ya están tirados, y los cortan, ya cuando se hacen suaves, los cortan, los meten en una bolsa, los limpian, los lavan y los cocinan, le ponen tortilla, y les abren las tortillas y los ponen. Las tortillas, pues, bueno, lo ponen en el comal. Las artesanías que hay en Xochitlán: camisas de Shakira, máscaras de madera, cohetes, pirotecnia, murales, juegos de madera. Las blusas de labor, pulseras, palapas de bambú, aretes, huaraches, collares, llaveros de madera y Shakira, vestidos, yolishpa, tepache y bolsas. La presidencia está en donde el centro, cerca de la parroquia San Bartolomé Apóstol. Nuestras danzas son un pilat, un volador y un payaso. ¿Cuándo es la fiesta de Xochitlán? 24 de agosto. A San Bartolomé Apóstol. Los puestos. Músicas, guapangueros, las bandas, las danzas. Misas. Los voladores, los pilatos, los matarachines. Los negritos. Los negritos, los voladores. Los santiagos. Tashola Concac Tepet Xochit Calime Mitotiani Payaso Voladores se echan de un palo grande y se amarran de su cintura, se avientan desde arriba y bueno, dan vueltas, cuando llegan ya se paran. Los payasos tienen como una casita y está saliendo un palo. Salen dos títeres y matarachines, toreadores, negritos, huehuentome, Pilatos, Migueles, Santiagos, españoles. También está como artesanía de acá, hacer las máscaras de madera y los cohetes que son echados en la feria, que es el 24 de agosto de San Bartolomé Apóstol, en la que hay danzas, hay bailes, huapangos, también está la elección de reina, la pirotecnia, que está en el castillo, también en Semana Santa se quema Judas, también los toritos. Buenos días, mi nombre es José Daniel de Quino Pérez, yo bailo en la danza de los matarachines, llevo 13 años bailando, este 24 de octubre hago los 4 años. Los que participan en la danza son los payasos, perros, hombres y mujeres, cada uno tiene que hacer una promesa de cuántos años va a bailar. Como bailamos la danza, se pone una base de forma de círculo y se forra de una manta decorada con dibujos. En medio del círculo se para un tarro pintado con los colores de la bandera, el cual está forrado de papel de China relleno de confeti. Se bailan sones del payaso, perro, tejón, pájaro y de los papás de los danzantes. Me gusta danzar porque siento que como mi abuelo bailó, pues digo que se me fue como iba a contestar. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Tiempo va que vuela y ya estamos en nuestro tercer bloque de Los Colores de la Voz. Para quienes acaban de sintonizarnos, les invito a que se queden escuchando el programa, que pueden descargarlo en podcast, en Facebook, @RadioNich Los Colores de la Voz, y que también nos pueden sintonizar desde Spotify como Los Colores de la Voz. Y los fines de semana nos puede sintonizar los sábados de 10:30 a 11:30 por la XECOPA, La Voz de los Vientos, y por la página de Xahuipac Radio Comunitaria, www.xahuipac.webnode.mx, de 10 a 11 de la mañana, y a las 11 de la mañana en Veritas Medios Global en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. Vamos a escuchar la segunda parte de la Radiocarta de Xochitlán de Vicente Suárez Puebla, producción de Radio Sinaca. Nombre. Axel Santiago Carlos. ¿En qué danza participas? En la danza de matarachines. ¿Por qué entraste como danzante? Por los bailes típicos. ¿Cuántos años tienes? Tengo 9. Con este año voy a cumplir 2 años. ¿Y qué es lo que más te gusta? Por el zapateado. ¿Cuando termine tus años de promesa volverías a bailar? ¿Sí? Sí. ¿Cómo es la vestimenta de tu danza? Llevo una máscara, un sombrero, una camisa, un cinturón, un pantalón y unas botas. ¿Y es de colores? Sí. ¿De qué colores? La camisa es blanca, el sombrero es negro y los botines son negros y el pantalón es negro. ¿Y cuántos días dura la danza? 6. Niños y niñas, les invito a bailar a mi danza. Los cohetes, más bien dicho, si son como dice para elevar, si son como dice para castillo, se le tiene que echar un poquito de tierra para, como dice, para que a la hora de que los prendan no se queme todo el papel. Y si es como dice para las misas y todo eso, le tienen que hacer, como dice, unas gruesas. Son unos tubitos con papel enrollado que les ponen pólvora y, como se dice, y un poco de tierra para que también, que a la vez que cuando suban no prende el papel. Hace poquito explotó una cuetería acá. Ah, sí, explotó una cuetería acá por el calor. Es que ya ha estado muy fuerte, muy fuerte el calor en estos días. ¿Y qué precauciones tiene un cuetero? Por mis tíos que me cuentan, uno no es llevar cosas inflamables. Dos, no tienes que llevar cosas así como botas así de cuero porque por la pólvora. Y tres, no tienes, ¿cómo se dice? Tienes que llevar cubrebocas por la pólvora porque es muy tóxica. Y cuatro, a la hora de comértelo tienes que lavar muy bien porque se queda impregnado la pólvora. Los lugares turísticos de Xochitlán es la Poza Verde, los Tecajetes, Cueva Santa Elena, el Balcón del Diablo, Río Zempoala, Río Ateno, Apipias, Laberinto, Cerrito y el Monumento de Vicente Suárez. En el río Zempoala normalmente suele ser más para la pesca. Yo soy preguía de turismo, todavía no soy oficial por la edad que tengo, pero luego toca acompañar para ir contando las leyendas de los lugares a los que solemos ir. Los globos de Cantoya también se acostumbran. Se hacen con papel china y hay diferentes formas y se acostumbran a echar en fechas muy importantes como en la celebración del San Bartolomé Apóstol. El Día de Muertos. San Isidro Labrador. A veces hacen concursos donde los participantes deben de hacer un globo. Yo pienso que más de 200 pliegos porque son muy grandes los globos que llevan. Y en eso los elevan y entonces al primer lugar le dan un premio. Thank you. La historia del balcón de diablo es conocido. Tiene arriba una piedrita chiquita y desde arriba se ve, bueno, del otro lado, como una calaca. Así, ahí te quedas un rato. No, se cierra la cueva y cuando sientes que así, ves que están así alumbrando como, sí, como oro, pero en realidad es carne de humano. Estamos en la cueva de Santa Elena. Yo me llamo Hilda. Me da un poco de miedo porque la cueva se ve que nunca acaba y está muy oscuro. Es muy grande. Y si grito, se puede escuchar un eco. ¡Hilda! Y por acá pasa un río que acá hay como una cueva, como una cascada que acá hay. Pasa por el río que no sé como cuántos metros mide. Y este río va a conectar el río Zempoala. Las niñas y los niños de la comunidad de Xochitlán de Vicente Suárez nos gusta jugar fútbol, básquetbol, voleibol, pintar, dibujar, correr, también canicas, trompo, balero, lotería, roña, bote pateado, atletismo y senderismo. Básquetbol, voleibol, fútbol, barajas, canicas, trompo, valero, echar cohetes, dibujar, andar en bicicleta, rodarse en el pasto, escuchar música, ver la televisión, nadar, cantar, bailar, saltar la cuerda, trepar árboles, cocinar y correr. Uno por uno, y que nadie se me asombre, me tiene que dar un beso, donde rime con su nombre. ¿Cuál es la vestimenta típica de su comunidad? Quisieran conocer nuestra comunidad y quisieran hacer turismo. ¿En su comunidad se encuentra o qué pirotecnias hay? ¿Qué festividades hay en su comunidad? ¿Qué idiomas hablan en su comunidad? ¿Cuándo se celebra el día de la feria de su comunidad? ¿Cuándo se celebra el día de las Judas? ¡Les gusta bailar romango! ¿Qué pasa contigo? No puedo, señor, en verdad le pido. Quisiera cumplir. Agua la canica, guanica maquiconoceroca, pueblo de Xochitlán. Noche en Calime, presidencia en iglesia, en cerrito, mahuiltiqui, básquet, fútbol, auditorio, maquiconceroca, mahuilacan, si se toca enfermo, mahuilacan y can, pan centro de salud. Serpiente, en esta radiocarta participamos Elisa, José Daniel de Aquino Pérez, Carmen Joana, Melanie Naomi, Carlos, Gael, Frida, Dayami, Ángel, Amaury, Teo, Majo, Alejandro, Jerónimo, Quiterio, Luciano, Eder, Alexander, Paola. Yo me llamo Hilda. En Chihuahua este chisque, pipil con M, teimomastía, calnemastiloyan, Vicente Suárez Ortega, teimpowil, incholat, Xochitlán de Vicente Suárez. Esta es una producción de niñas y niños de sexto grado, de la escuela primaria Vicente Suárez. con el apoyo de Alas y Raíces Puebla, una producción de Radio Comunitaria Tzinaca. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Milioshukean, setik viniketik akotolik. Estamos en el programa especial por vacaciones de verano y les presentamos la segunda radiocarta que escriben, que envían niñas y niños de San Miguel Sinacapan, de Cuetzalan del Progreso en Puebla, para la niñez de Venezuela. Y niñas de Venezuela, somos niñas y niños de San Miguel Sinacapan, Cuetzalan, Puebla, México. Hola, soy Mari y a mí me gusta comer dubalín y hablo náhuatl. Es mi monota que usa dangua, Nicolita y Maultis. Me llamo Ángel Gabriel y me gusta jugar al fútbol. Yo me llamo Frida y mi mamá trabaja aquí en la radio. Yo me llamo Víctor y el pueblo en el que yo vivo es grande, puesto que abarca más mayor territorio que su cabecera. Hay mucha vegetación y animales, principalmente fauna. Sus costumbres o tradiciones pues vendrían siendo las danzas, o también las fiestas que le hacen al patrón, que es San Miguel. Hay danzas como las Santiagos, Toreadores. La principal y más grande cantidad de danzantes es la de los Migueles. Hay otras danzas como los españoles, los matarachines, los tejoneros y los voladores concheros. En la fiesta de mi comunidad se da la comida típica, que es el mole con arroz. El mole lo preparan con jitomate, chile ancho, canela, y la carne puede ser de pollo o de cerdo. Aquí en Día del Muerto se hace tamales, pan de muerto y atole. Se adorna con chamaki, flor de muerto, con frutas como mandarina, plátano, naranja, jícama, calabaza, de atole, tamales, tamales de siete cueros, tamales de salsa, de dulce. Aquí nosotros comemos picante, como tamales de salsa y verde, las de rajas, el de mole, el chilpozonte de pollo con picante. Y le echamos más picante. Chilpozonte de res. El café prepara con un polvito. Primero pones una agua a hervir, después le pones azúcar, al tanto que tú quieras. Ya después lo sacas, que se hierve bien, ya lo sacas y después ya le pones el café. Soy Irina y en mi comunidad se da la maracuyá, el mango, la naranja, el plátano, la guayaba, la mandarina, la papaya. Con esas frutas podemos hacer agua, como por ejemplo agua de maracuyá, de naranja, de limón, paletas de hielo, helado. Aquí en nuestra comunidad hacemos atole de, por ejemplo, de chocolate, de fresa, de vainilla, de maracuyá, de arroz, de capulín, de maíz. Los atoles que hacemos aquí es con masa, leche, panela y ya la fruta que vas a ocupar, o canela. Mamá, cállate. Canica. Canica. Primis. Segund. Tercis. Cuartis. Quintis. Aquí en la comunidad, nosotros, nuestros juegos son, por ejemplo, las atrapadas, congeladas, básquet, canicas, el trompo, la cuerda, sarampico, papalote, valero, a la vieja Inés, listones, a la rueda de San Miguel, chinchampú, choco chocolala, disparejo, marinero, mesú, mar o tierra, subirnos a los árboles, columpios. Aquí hay muchos ríos, el Atepatagua, Pata de Perro, Atepoliwi, las brisas. Acá en San Miguel Sinacapan, en un lugar llamado Acatepetzintan, se quemaron muchos árboles por causa del calor. No había mucha agua, teníamos que ir a carrear hasta que llegó un momento que la pila solo tenía poquita agua y cuando se acabó la agua vino el huracán. Entonces ya podemos utilizar un poco más de agua de la lluvia. También los animales se murieron, como por ejemplo los tlacuaches, las víboras, los pájaros. Se secaron mucho las plantas, hubo mucha sequía. Aquí hablamos el idioma originario náhuatl y nuestro segundo idioma es el español. Les vamos a compartir algunas palabras en idioma náhuatl. Nihuala, que significa vine. Itzcuinti significa perro. Keni monotza significa cómo te llamas. Chechela significa ardilla. Moscat significa miedoso. Motali significa que te sientes. Kimichi significa ratón. Kalateste significa rana. At significa agua. Hay nombres propios en náhuatl que son... Ameyer significa manantial. Yolotzin significa corazón. Yoloat significa corazón de agua. Xochitl significa flor. Azitali significa estrella. Ejecat significa viento. Esos son algunos nombres que se usan en nuestro pueblo, como Mishti es nube, Kiwit es lluvia. Aquí en nuestra comunidad, nuestro traje típico es el huipil, nahuas, camisa de labor, huaraches, collar, aretes, pero eso lo usan las mujeres, y los hombres usan calzón de manta, morral, sombrero y guaraches. ¿Y la camisa no usa? ¿Camisa? Camisa. Niños y niñas de Venezuela, ¿por qué no comen chile? ¿Cuál es su traje típico? ¿Por qué no comen los frijoles con caldo? ¿Ustedes han hecho sus juguetes propios? ¿Cómo hacen el diseño de los juguetes? ¿Qué reciclan ustedes, niños, para que puedan hacer sus propios juguetes? ¿Reciclan botellas, manta que ya no les sirva? ¿O qué reciclan para hacer sus propios juguetes o muñecas? ¿Ustedes a qué juegan? Juegan a las atrapadas, a las escondidillas, a los columpios, a trompos, ajedrez o a otro juego. ¿Cuál es tu comida típica de Venezuela? Allá ¿cómo sembran los frutos? ¿Cómo son las cosas o los útiles que ustedes les dan en la escuela? ¿Cómo es la escuela? Esta es una colaboración de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, Capítulo Puebla, y Radio Comunitaria Tzinaca, 104.9 FM. Colabalik Akotolik, muchas gracias por haber sintonizado Los Colores de la Voz. Gracias al equipo de producción de este programa, a la XRA, Radio Chiapas, a la XECOPA, La Voz de los Vientos en Copainalá, a Xahuipac, Radio Comunitaria, a Veritas Medios Global. Se despide de ustedes Gabriela López. Les invito a que nos escuchen la siguiente emisión con nuestro tercer programa especial. Cuídense mucho. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @loscoloresdelavoz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.